este podcast participaron Samantha Romero, Richard Enríquez, Evelyn Bone, Cinta Buitrón y Anaí Suárez. Gracias por acompañarnos hasta aquí. Si eres vecino del barrio, te invitamos a alimentar el mapa y hacer uso de él para contribuir a mejoras y propuestas del barrio. Para comentarios puedes escribir a paulina.jimenez@undp.org.